Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a tomar de texto el capítulo 3 de Hebreos que Gabriel nos leyó. Yo voy a leer 4 versículos otra vez. Él, referido a Jesús, estoy leyendo Hebreos 3, en este caso únicamente versículos 2 al 6. Está hablando de Jesús. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Vamos a tener una pequeña oración. Señor de la palabra, en esta mañana invocamos nuevamente tu nombre y con tu nombre tu presencia y con tu presencia la asistencia del Espíritu Santo que inspiró esta misma palabra para que ilumine nuestra mente y nuestro corazón para poder recibirla y ponerla en práctica. Amén. Yo voy a volver a leer solo una parte de un versículo en el cual quiero centrar la meditación de esta mañana. Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. Y ustedes, algunos me estarán mirando como diciendo, bueno, vas a hablar, Marcelo, hoy de una obviedad. O sea, es incomparable desde el punto de vista de la economía de la salvación a Jesús con Moisés o como con cualquier hombre antes o después de Jesús. En él empieza y termina la historia de Moisés, de Abraham, de Jacob, de más, de todos los profetas, de Pablo, de Juan. Hay una tumba en Jesús, hay una tumba vacía. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que ascendió a los cielos, que intercede por nosotros, que está sentado a la diestra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y haríamos muy bien en decir, es una obviedad, porque es así para nosotros los cristianos. Sin embargo, quisiera acercarnos juntos a este pensamiento, porque hay algo más profundo atrás de esta comparación que aparece como innecesaria. Porque si está en la palabra de Dios y tan destacada, no es innecesaria. Yo diría, fue imprescindible. Porque es claro que los escritores del Nuevo Testamento o del Segundo Testamento, si consideramos al Antiguo como el primero, eran judíos y tenían una visión cristológica de la fe judía. Pero en especial esta carta a los Hebreos, que no se sabe quién fue el escritor, algunos, quizá la mayoría, abonan que fue Pablo. En mi personal forma de ser, reconozco ser minoría, no es la letra de Pablo, probablemente sea Bernabé, no importa, quien sea que haya escrito la carta a los Hebreos, fue específicamente judío para mirar el fenómeno de Jesús. E hizo, como quizás no llegó Pablo, a tener una mirada en la profundidad de la fe hebrea para situar de alguna manera o acomodar el fenómeno de Jesús dentro de esa cosmovisión. Y esa tensión de la comparación de Jesús con Moisés la trae el escritor de los Hebreos, y en el cual dice como parte epicentral del texto que leemos, Jesús es más digno de honor que Moisés, fue una tensión existente durante todo el ministerio de Jesús y que prosiguió en los primeros años de esa tensión entre la fe cristiana, que fue alimentada al principio, como ustedes saben, por personas de la comunidad judía. ¿Por qué? Porque más allá de que Jesús para muchos fue mirado como un loco, otros como alguien que era el Mesías, pero del estilo como querían probablemente los celotes de revolución, para otros más acomodable a las discusiones teológicas entre saduceos y fariseos, para otros en su oposición con la teología de los samaritanos, para otro un líder político, para muchos fue alguien que se atrevía, y esta es palabra para mí clave, a ser el rabino reformador de la teología de Moisés. O sea, el reformador de la religión judía. Y cuando nosotros miramos a Jesús desde esa óptica, sin dejar de mirar nuestra visión de Cristo como Señor y Dios Salvador sentado a la diestra del Padre, encontramos una manera nueva de dialogar entre Jesús y Moisés. Porque Jesús dialoga con Moisés en el monte de la Transfiguración y con Elías, la ley y los profetas. Porque el Antiguo Testamento dialoga permanentemente con el Nuevo. Porque hay una visión de Jesús que nunca escapó de decir, yo no he venido a cambiar o a derogar o a anular la ley de Moisés, sino que he venido a darle cumplimiento en un sentido profundo, amplio, extenso, generoso, que no tiene nada que ver con una abolición, pero sí tiene que ver como una reformulación, como un GPS recalculando. Para muchos, los críticos de la época de Jesús, comparado con la enorme figura de Moisés, cuando comparaban los hechos y los actos de Jesús, que ahora vamos a tomar 7 nada más, era Jesús, y que nadie se ofenda por esto, una mala fotocopia de Moisés. Un imitador barato de Moisés. Que eso era el argumento para descalificar a Jesús como que de ninguna manera podía ser el Mesías porque estaba haciendo algo así como esto, una fotocopia no buena, tratando de imitar lo que para ellos era la figura de Jesús. ¿Se acuerdan algunos que tienen algunos años cuando la razón se vendía en el tren, Razón Crónica Quinta? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Nadie levanta la mano porque acá son todos jóvenes menos yo. Sí, bueno, Quinta. ¿Qué era lo primero que veíamos en La Razón? El juego de los 7 errores, ¿se acuerdan? ¿Sí? Llevábamos la birómena nada más que para marcar el juego de los 7. Antes de mirar los títulos hacíamos el juego de los 7. Bueno, yo le voy a decir no el juego de los 7 errores, sino algún juego para jugar un poco con este texto y con lo que tiene que ver con las similitudes entre Jesús y Moisés o diferencias. Tome 7 nada más. Similitudes, que también las pueden poner como diferencias, en este diálogo, que para mí es fundamental, en este Jesús reformador de la teología mosaica. Obviamente, me dirán Moisés, con un decreto del faraón de matar a los niños, es salvado y puesto en un canasto en el Nilo y por eso se salva. Y Jesús, ante un decreto de aniquilamiento de los bebés de Belén de Herodes, es salvado por los sueños que recibe José y llevado justamente a Egipto. Obviamente también me dirán, en las similitudes y o diferencias, que Moisés fue el gran libertador de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Y que Jesús fue el gran libertador de todos los pueblos del pecado. Tercero, que luego de pasar, perdón, que en el pasaje de Moisés por el Mar Rojo, Inclusive el escritor de Hebreos lo denomina como el bautismo en el cual Moisés con todo el pueblo de Israel pasa las aguas del Mar Rojo. Obvia similitud con el bautismo de Jesús por Juan el Bautista en el Jordán, obvia similitud posterior con la copa del bautismo que Jesús debía tomar en la Pascua, en la cruz. Y es en este suceso del pasaje del Mar Rojo, del pasaje de Jesús hacia la eternidad y a la diestra de Dios, esto que nosotros celebramos con una palabra común para nosotros, que en realidad significa pasaje, que es Pascua, y los judíos lo siguen celebrando como el Pesaj, que es precisamente el pasaje. De manera que ahí también hay una enorme similitud, y este año, justamente el domingo de resurrección, el sábado anterior es el sábado donde comienza el Shabbat del Pesaj para la comunidad judía. Obvia similitud que después de este Pesaj o de esta Pascua, Moisés con su pueblo tiene que pasar tiempo en el desierto. Jesús también, después del bautismo con Juan el Bautista, tiene que pasar tiempo en el desierto para ser tentado por el diablo. Y luego de la Pascua de la Resurrección, pasa un tiempo con los suyos previo a su asunción y posterior llegada con la señal de Pentecostés. Moisés recibe las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios en el monte Sinaí. Jesús da su sermón supremo en el monte llamado el Sermón de la Montaña. Cuando Moisés desciende de haber recibido las tablas de la ley, se pone un velo sobre el rostro, recuerdan el pasaje en Éxodo, pero Pablo en 2 Corintios 3 nos ayuda a darnos cuenta de que en realidad el velo que tenía puesto Moisés sobre la cara no era tanto para no deslumbrar al pueblo, sino para que el pueblo no se diera cuenta que esa luz se iba apagando, se diluía a medida que él bajaba del monte. Si no, lean 2 Corintios 3 al 13. En el monte de la Transfiguración, los que estaban con él describen a Jesús con una luminosidad que no se podía apagar, como nunca se ha visto ni se verá. Y finalmente, la ley de Moisés, sabemos, fue escrita en piedra por el dedo de Dios, y la ley de Jesús fue escrita por su propia sangre en el corazón de los que le siguen. Conocido es la discusión con el joven rico, que le presenta como argumento sobre la vida eterna que conoce la ley de Moisés, que cumple los mandamientos, y que Jesús le dice, bueno, en realidad te falta uno solo de todos ellos, te falta solamente que vendas todo lo que te tiene. En realidad le dice todo lo que tenés, pero lo que le está diciendo es, tenés que vender todo lo que te posee, todo lo que te tiene. Cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto y entra a vivir una etapa de libertad desconocida, porque estamos hablando de generaciones y generaciones y generaciones formateadas por una esclavitud tremenda, perversa, en la cual padre, hijos, abuelos, tatarabuelos vivieron bajo las normas y el estigma de la esclavitud, no sabían vivir en libertad. Y cuando pasan el Mar Rojo, se encuentran en una situación desconocida para ellos, traumática, aunque parezca contradictoria. Quedan libres. Y es allí, precisamente, en esa anarquía de la libertad desconocida, en la cual Dios decide poner la ley de Moisés. No como un freno a esa libertad, sino como un esqueleto en el cual tengan que tener una normativa alrededor de esa libertad. No era un freno a la libertad, era una forma en la cual debían leer esa libertad y debían aprender a vivir en un escenario absolutamente desconocido como era la esclavitud. Como aquel que estuvo toda su vida en la cárcel y un día sale fuera. Tiene que aprender a vivir y sigue repitiendo las cosas que vivió en la esclavitud, porque no sabe vivir en libertad. Y ese era, esencialmente, el espíritu de la ley. No poner un freno a un tren que venía a 100 kilómetros por hora, sino para, ¿te gustó el tema de libertad? Bueno, ahora mira, ahora viene la parte aburrida. Esto es lo que tenés que cumplir. Y se te acabó la diversión y la alegría. Yo vine para arruinarte la libertad. Con Moisés, no, nada que ver, todo lo contrario. La ley de Moisés pone una normativa que ayuda a vivir esa libertad de una manera espiritual, de una manera nueva, de una manera vívida, de una manera sana. Lamentablemente, el pueblo, los profetas y especialmente los dueños de la religión en la época de Jesús, habían hecho ellos una mala fotocopia de la ley de Moisés. Ellos eran los que negaban a Moisés. Cuando acusaban a Jesús que era él el que venía a enseñar todo lo contrario de lo que Moisés le había enseñado, ¿recuerdan esa acusación? Este hombre viene a enseñarnos todo lo contrario de lo que nos enseñó Moisés. Gravísima acusación para un judío. ¿Qué le respondía Jesús? No, son ustedes los que con sus actos desconocen, anulan, bastardean la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque le han quitado todo el elemento de libertad. Se han quedado con la normativa, se han quedado con el chiquitaje, se han quedado con el no, no, no, no, se han quedado con la limitación y han perdido el espíritu de la libertad. Han perdido que esta ley fue dada para ser libres y no para ser esclavos. Y ustedes los están transformando en esclavos de la religión, en marionetas de los dictadores de una forma de religión que no tiene nada que ver con la religión de la libertad, de la salida de Egipto, que tiene que ver con sus propias percepciones de la religión para tenerlos atrapados en una teología propia, mezquina, acotada, en la cual tenían que conservarse para obtener el favor de, en este caso, los dueños de la religión. Y es allí, cuando entramos en este movimiento y en esta tensión de Jesús y Moisés, cuando entendemos que esta relación y esta necesidad de volver a leer a Jesús como el reformador de la religión, empieza a tener sentido aún hoy. Cuando transformamos la religión en una serie de normas que acotan nuestra libertad de ser espiritualmente alegres, dignos de ser hijos, vivir con la alegría, nuestra libertad, que somos libres en Cristo o no. Jesús no vino para hacernos libres. ¿Por qué mucha gente se aleja de las congregaciones? ¿Por qué entran presentando a un Jesús que los libera y al poco tiempo los empiezan a formatear con una cantidad de normas que no tienen nada que ver con la ley de la libertad, pero sí con una teología acotada, chiquita, que los hace qué? A ver si es Dios que está en el celular, como el diluvio que viene. Esa teología chiquita, mezquina, esa normativa de tener que cumplir exactamente esto, te aleja de la congregación. ¿Por qué? Porque te aleja del Evangelio, porque el Evangelio es el Evangelio de la libertad. Estamos en el medio de la Cuaresma, ¿sí? La Cuaresma son los 40 días previos al Domingo de la Resurrección, que comienza con el miércoles de ceniza, que curiosamente, generalmente se pone el carnaval antes del miércoles de ceniza, de la Cuaresma. ¿Por qué? Porque como la cuaresma es tan aburrida y tenés que hacer un montón de cosas desagradables y tenés que vivir piadosamente, entonces, bueno, pongamos un carnaval, larguemos rienda suelta a nuestra alegría y felicidad y descontrol y después vivamos la cuaresma. Esa es la razón por la cual siempre el carnaval está antecediendo a la cuaresma. Queridos hermanos, a mí me gusta seguir viendo, no solamente en el centro de la historia de Jesús, narrada de esta manera, en esta tensión entre Jesús y Moisés, en un Moisés malentendido, como Jesús también, además de Salvador, el reformador, permanente reformador, en una iglesia que a partir de la Reforma Protestante dice en una de sus partes, iglesia reformada, siempre reformada. ¿Escucharon esto alguna vez? Sí, iglesia reformada, coma, siempre reformada. Katy me hace así, es así. Porque la iglesia de Cristo debe siempre reformarse, siempre reformatearse, siempre escuchar el GPS que te dice que te desviaste, recalculando. Y nosotros también en nuestra vivencia espiritual, que nos vamos desviando al lugar más cómodo, de una normativa pequeña que podemos controlar, que podemos acotar, que nos permite tener un traje de religiosidad y una cara de santos, pero ese cambio, esa reforma, esa vuelta a comenzar, esa reformada, siempre reformada iglesia, esa reformada, siempre reformada vida cristiana que va en busca de la libertad plena, tiene que estar siempre encabezada por Jesús, que es el dueño de la casa y de la casa que somos todos nosotros, esto es la iglesia. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio!, decía Pablo. ¡Ay de mí si no seguimos reformulando permanentemente nuestra vida evangélica de acuerdo al gran reformador que es Jesús, que nos lleva a una nueva ley, mucho más profunda, mucho más extensa. Cuando, y con esto termino, cuando Jesús les dice al final, y está narrado por Juan, dice, bueno, miren, le dice a los apóstoles, les voy a dar, presten atención, porque les voy a dar un mandamiento nuevo. Y algunos dijeron, viste que no era tanto como lo... Porque cuando decían, ¿cuáles son los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. En este mandamiento o doble mandamiento están contenidas la ley y los profetas. Esto es toda la revelación de Dios. ¿Sí? Permanentemente Jesús hacía repetición de eso. Y Jesús dice, yo les voy a dar un mandamiento nuevo. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Ámense los unos a los otros. ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué agrega Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Qué agrega Jesús? ¿Qué palabras dice? ¿Eh? Fuerte. Como yo los he amado. No como a ustedes se les imagina, no como a ustedes se le ocurre, no como la religiosidad de ustedes inventada o que le enchufaron. No, ámense los unos a los otros, reformulen la ley y los profetas con mi modelo. Ámense como yo los he amado. Si nosotros queremos vivir la verdadera ley de la libertad, la verdadera ley del amor, la verdadera ley del Evangelio de Jesús, del Sermón del Monte, de las parábolas, de las enseñanzas, debemos entender que la ley principal es la del amor. Y ahí nunca nos vamos a equivocar. Pero no un amor cualquiera, no un amor barato, un amor modelado, que tiene un modelo y que es Jesucristo, el gran reformador de nuestra fe, de nuestra iglesia y de nuestras vidas. Que Dios los bendiga.